Casado, ¿cómo le va Darío Casado? ¿Qué tal? Buen día, Juan Pablo, muy bien. Bueno, Todo bien. comentábamos recién la idea de Gabriela Michetti de que no haya elecciones de medio término, por lo menos por un tiempo. Fue un poco difuso como lo dijo, pero si fuera en su caso personal y ahora le complicaría las cosas porque efectivamente, se lo pregunto concretamente, ¿está pensando en ser precandidato a diputado nacional? Claro, sí. Tengo la. Bueno, ya estoy decidido a hacerlo, ¿no es cierto? No solamente lo estoy pensando. Quiero ser candidato para esta próxima elección para diputado nacional, dentro del marco que sea, porque todavía no está claro si vamos junto con el radicalismo, con el paraguas de Cambiemos o no, o si quedamos con propuesta federal solamente. Pero bueno, sí, yo estoy decidido. Y respecto a lo que decías de Gabriela, bueno, hay muchas voces que han hablado de que se. Que antes veníamos con un gobierno, antes de la Constitución del 94, que duraba 6 años el mandato, el último fue el de, creo que el de Alfonsín, y como ese, y después se pasó un gobierno de 4 años, y la elección intermedia pone en jaque permanentemente al gobierno, es decir, a todo gobierno, no a este en particular. Siempre es como una especie de plebiscito de la gestión, cuando debiera ser una cuestión distinta, legislativa. Y bueno, eso hace mucho ruido, hay muchos analistas que hablan de la necesidad de revisar eso. No sé si es un tema para ahora, ¿no? Pero sí está instalado ese debate. Sí, claro. Y al mismo tiempo es una posibilidad que tienen los ciudadanos de avisar algunas cosas, ¿no? Porque uno se imagina qué pasaría con los gobiernos si durante 4 años no tienen que rendir cuentas electoralmente y sí le rinden cuentas cada día a los poderes fácticos, por ejemplo. Digo, también es una posibilidad de que el voto popular ponga límites, dé aviso de algunas cosas. Ha resultado así en general, me da la sensación. Sí, es un debate que está instalado, no, yo no tengo una posición Digamos, tomada. claro que hay ruido, pero la democracia supone ruido, ¿no? Eso digo. Sí, está bien. Lo que por ahí hay un momento de gestión que necesita madurar, digamos, pero no hablo del PRO en particular, en general, digamos, en cualquier. Fíjate que, por ejemplo, para hacer una comparación. Vos podrías hacer el mismo razonamiento en un gobierno municipal, y sin embargo no hay elección de medio tiempo en un gobierno municipal. No existe eso, por ejemplo, en La Pampa. Si el mandato de los concejales coincide con el del intendente por 4 años. Por eso son visiones distintas, digamos, si permanentemente hay que estar compulsando la opinión pública, o si hay que darle un poco de libertad para el gobierno que sea, de cualquier índole, para que transite y pueda poner en marcha lo que cree que son su programa, ¿no? Esto es un debate, no, yo no tengo una posición tomada. Y Darío, volviendo al tema de la Diputación Nacional, ¿por qué se toma esta decisión de dar pelea al que se sabe que es, no sé si decir el caballo del comisario, pero por lo menos el candidato del Colo, que es Martín Maquieira? ¿Cuáles son las diferencias? Claro, sí. Lo del caballo comisario es un buen apodo. Bueno, yo como ya lo planteé en varias veces, digamos, yo la intención mía es que el partido funcione como un partido, que haya debate. Para eso están los partidos, para que se debate, se discuta, para fomentar la participación, para que la gente sienta que va ahí. Y habla y dice cosas y es escuchada. Entonces, cuando eso es reemplazado por una o dos personas que deciden todo por el resto, el partido se inviabiliza como tal, digamos, desaparece, que es esa célula básica de la democracia que son los partidos políticos. Entonces, como en mi partido, lamentablemente, las decisiones se han ido concentrando en una o dos personas, principalmente en la figura del Colo, con el cual tengo una excelente relación por otra parte, yo siento la necesidad, por haber sido uno de los fundadores del espacio, de decir, no, hasta acá llegamos, esto no puede seguir siendo así, tenemos que generar un mecanismo de consenso para la toma de decisiones en general, no para esta en particular, sino en general, y dije, hasta acá llegué, este es mi límite, yo quiero para mi partido una cosa distinta. Entonces, bueno, en línea con ese pensamiento, planteé mi candidatura a diputado nacional. Y bueno, estoy viendo que estoy teniendo mucho éxito, así que no era solamente yo el que pensaba esto, porque mucha gente se está dirigiendo, ¿no? Y en el caso, he visto algunas declaraciones dudando, claro, sobre la situación del radicalismo, que el propio radicalismo tiene sus dudas, lo tendrá que resolver. Pero he visto, Casado, también que de alguna manera como que usted piensa que el radicalismo tiene que tener un lugar primordial en una hipotética fórmula. ¿Es así o por ahí leí un poco mal? No, no, claro. Yo creo, puedo dar el caso concreto, de cosas concretas. En el caso de Ralicó, por ejemplo, nosotros fuimos junto con el radicalismo, consensuamos una lista de unidad en el caso de Ralicó, trabajamos juntos y ganamos la elección. Y le ganamos la elección a una de las personas, al grupo que lideraba Facundo Sola, que era uno de los precandidatos a gobernador que tenía el justicialismo, ¿no? Y lo hicimos en base al debate, pero el debate sincero, a escucharnos y triunfamos. Eso mismo se podría haber hecho en la provincia. No se logró porque no todos los actores pusieron el mismo entusiasmo que nosotros pusimos acá en Ralicó. No todos pusieron todo lo que había que poner para que esto fuera así. Y esto no tiene que ver solamente con partidos, Juan Pablo. Es decir, hace muchos años la provincia está gobernada por un conjunto de tres, cuatro personas que deciden todo, que militan dentro del justicialismo, pero podrían tener otro nombre, no viene al caso, y que se han adueñado al poder y deciden todo. Entonces, eso no es bueno para la democracia, hay que generar la alternancia, hay que dejar que la gente participe y se exprese. Y bueno, yo creo que el PRO y el radicalismo tienen la obligación de convocar a otros sectores, otros partidos y a gente independiente para ofrecer una alternativa electoral ganadora, que pueda ganar y que pueda ofrecer un gobierno distinto. Y en esa línea, esta elección de intermedia también es en este caso sirve para ir sentando las bases de esa alianza que sea sincera, duradera, para lo cual, que creo que es un poco lo que vos decías, nosotros deberíamos darle más espacio al radicalismo, a dirigentes del radicalismo, que deberían ocupar cargos en lugares dentro de lo que es los organismos nacionales, porque son gente muy capaz, digamos, hay gente muy capaz, tanto dentro del PRO como del radicalismo, y que no han sido tenidos en cuenta, ¿no? Yo me imaginaba capaz que avanzando demasiado, pero por ejemplo, en su caso, ¿aceptaría integrar una fórmula con un radical que encabece esa fórmula? ¿Se piensa en un mecanismo de ese tipo? Yo en principio, mi intención hoy es ir por la mía, pero por supuesto que eso si del consenso, como explicaba que pasó en el caso de Ralicó, surge que hay una persona que tiene más capacidad que yo para encabezar esa fórmula, tendré que hacer, es así, no, tampoco puede ser una cuestión de obstinación de ser candidato para molestar, pero mi vocación hoy es ir solo, ir por la mía. Y por supuesto, si se diera, porque es una decisión también del radicalismo, quedamos en una elección conjunta, o puedo yo sumar yo a dirigentes radicales en esa conformación, o puedo yo sumarme a una lista, sí, perfectamente. Hoy voy hasta el final con mi candidatura, pero bueno, no cierro ninguna puerta porque eso es una posibilidad, ¿no es cierto? Darío Casado, le agradecemos y si quiere agregar algo más sobre este tema o sobre algún otro, lo estamos escuchando. No, nada más, gracias por el contacto y solamente aprovechar este medio que yo estoy bastante borrado, yo me he dedicado mucho a mi vida privada. Coincido que la democracia, como vos decís, es bueno que la gente se exprese y tiene que ser un ejercicio diario, cotidiano, permanente, no solamente en las elecciones, porque para eso están los partidos políticos, para que la gente se acerque y exprese y genere las correcciones. Cotidianamente, ¿no? De las cosas que se puede hacer bien o mal. Así que muchas gracias por el contacto. Gracias de vuelta, le decimos a Darío Casado, que fue intendente de Realicó, fue diputado provincial y sigue siendo dirigente del PRO. Es un lío lo de las elecciones. Capaz que lo tenemos que ir explicando de a poco, pero este año los pampeanos vamos a elegir diputados nacionales. Para